Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Armando Vargas y antes de empezar este estudio vamos a tener una oración. Señor y Padre nuestro, tú que eres el autor de nuestra vida, tú que eres el Dios Todopoderoso, recurrimos a ti para que en este momento que vamos a abrir tu palabra y estudiarla, nos des la inteligencia y la sabiduría que necesitamos. Pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar de hombres que fueron fieles a Dios. No tuvieron temor de las cosas que le podrían suceder porque tenían su fe puesta en Jehová. Me gustaría leer el versículo que dice: entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Asimismo, las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y construyamos. Así esforzaron sus manos para bien. Vamos a ver de qué se trata. Nuestro Dios nos crió a su imagen y semejanza. Y Él, para llevar a cabo su plan de salvación, podría haber usado su propio poder o sus propios ángeles, pero no lo hizo así. Escogió personas, seres humanos, como usted y como yo, pero nada especial. No tenían que ser grandes ejecutivos o hombres de ciencia, no, sino gente del pueblo, gente sencilla. Vamos a estudiar algo respecto a un muchacho. Este muchacho, un joven inquieto, como muchos fuimos cuando éramos jóvenes y que aún existen todavía, se dedicaba, obedeciendo la voz de su padre, a cuidar ovejas, pero al mismo tiempo no olvidaba lo que su padre le enseñaba: el temor de Dios. Y él, alegre y contento, salía a cuidar las ovejas. Y si venía algún animal, él las defendía. Entonces, en cierta ocasión, fue mandado por su padre a visitar a sus hermanos que estaban en la guerra. Fue en el tiempo del rey Saúl. Resulta que él oyó una conmoción y preguntó de qué se trataba. Entonces le dijeron: mira, hay un hombre gigante que viene a provocarnos. La guerra estaba dura, pero este hombre podía haber destruido muchos. Y entonces David, el muchacho de que hablamos, un hermoso muchacho, que más que hombre parecía una muchacha alegre, dijo él: ¿y por qué se dejan de que este hombre insulte a nuestro Dios Todopoderoso? Entonces el rey Saúl dijo: ¿quién es ese que está hablando? Y ya le dijeron de quién se trataba. Y entonces él dijo, ¿tú crees que tú puedes hacer algo? Sí, no voy a permitir que un hombre como ese ofenda a Dios. Dios está con su pueblo y siempre lo estará. Yo puedo hacerlo. David era un muchacho valeroso. Entonces, él salió a enfrentarse con un hombre llamado Goliat. Era un gigante. El gigante se sintió ofendido porque vio un chiquillo que venía a enfrentársele. ¿Cómo es posible que uno como tú venga contra mí? Y dice, sí, yo vengo contra ti para que sepa toda la tierra y todos los pueblos de que hay Dios en Israel. Y el gigante le dice, yo te voy a deshacer, voy a cortarte tu cabeza y que las aves coman tu cuerpo. O sí, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces en un momento dado, David sacó su honda, en el cual era experto, levantó una piedra que traía dentro de su bolsa que venía colgada de su hombro, la puso en la honda y en el momento preciso, guiado por Dios, la lanzó. Y el gigante sintió algo que le pegó en la frente y con todo su cuerpo tan pesado cayó al suelo. Entonces David, sin ningún temor, corrió hacia donde estaba el gigante, le quita la espada y le corta la cabeza. Y les dice, hay un Dios en los cielos. Tenemos que tener temor de Él y siempre serle fiel. No se trataba solamente de una victoria de hombre a hombre, sino de una obediencia y fidelidad a Dios. Pero resulta que esta historia de hombre valiente no termina allí. David era un hombre valiente. Con el tiempo llegó a ser un gran gladiador. No perdió una batalla, porque llegó a ser él rey de Israel. No perdió una batalla. Pero entonces de repente se le presenta una batalla tremenda. Se descuidó. San Pedro nos dice que debemos de velar siempre y no descuidar nuestra comunión con nuestro Dios. Y el gran David, en un momento de debilidad por sus pasiones, tenía que librar una batalla. No era contra un gigante, no era contra un ejército al cual él había derrotado, sino que era contra sí mismo. Y David se descuidó y David perdió una batalla. Satanás, en el momento oportuno, cuando David vaciló en su fe, cayó en las profundidades más tremendas del pecado. David reconoció su pecado y dijo, tal vez dijo, ¿cómo fue posible que haya yo hecho esto a mi Dios? Pero Dios tenía misericordia de él porque conocía a David. Y a David el Señor lo perdonó porque David sintió en su corazón el deseo de seguir sirviendo al Señor. Por eso escribió el Salmo 91. No me eches delante de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Nosotros debemos de luchar también y ser fieles al Señor. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por estas grandes lecciones. Ayúdanos a estar siempre cerca de ti para poder vencer al maligno. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Armando Vargas y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a hacer una oración. Amante Padre, nuevamente acudimos a ti en busca de la inteligencia y de la sabiduría que necesitamos para entender tus sagradas escrituras. Señor, yo estoy llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús al mundo. Sé conmigo en el estudio de esta noche y con todos los que nos están viendo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El propósito de Dios es cambiar nuestros corazones. Él lo puede hacer, como hemos estudiado anteriormente, usando cualquiera de sus ángeles, usando su poder solamente, pero siempre ha escogido hombres del pueblo. En esta ocasión vamos a hablar de un hombre llamado Elías. Muchos en este mundo se llaman Elías, pero no como él. Él era un hombre del pueblo de Galaad y fue llamado para traer un mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba diseminado en el pueblo malo. Ahí lo tenía el Señor como castigo por desobedientes. Entonces llamó a Elías para decirle que tenía un mensaje que dar. Entonces Elías, sin decir cómo o cuándo, recibió el mensaje y como pudo se escabulló entre guardias y llegó hasta el rey Acab y le dijo: el Señor va a parar la lluvia, no va a llover. Te estoy diciendo lo que el Señor me dijo, escucha mis palabras, no va a llover durante 3 años. Va a haber una grande sequía. Dijo su mensaje y se fue. Se fue a esconder a una cueva. No por miedo. El Señor lo mandó allá mientras que pasaba este tiempo. El pueblo de Israel adoraba, en lugar de adorar a Jehová, adoraba a los dioses de los pueblos con quienes ellos estaban, a los Baales y a la diosa de la fertilidad. Entonces, cumplido el tiempo, volvió Elías, lleno del Espíritu Santo, y le dijo: vamos a rendirle tributo a Baal y a Sera, la diosa de la fertilidad, porque ellos creían que estos dioses eran los que traían la lluvia y la fertilidad de la diosa Acera. Traigan a todos los sacerdotes, tráiganlos, y vamos a implorar a Dios, al dios de Baal y de Acera, y vamos a implorar a mi Dios para que la lluvia vuelva a caer. Entonces ellos dijeron: esta es la oportunidad que esperábamos para demostrar que Baal es nuestro Dios y Acera la reina, la diosa de la fertilidad. Porque creían ellos que por el poder de esos dioses era que el sol hacía que crecieran las frutas, que el ganado se multiplicara. En fin, creían en Baal. Entonces, Elías llevó a cabo su plan. Traigan a los sacerdotes. Ahora traigan a los bueyes, traigan animales y vamos a hacer que llueva. Vamos a pedirle a Baal que él haga que llueva. Entonces él con astucia les dijo, pongan la leña, pongan los bueyes degollados ahí sobre la leña. Yo voy a hacer aquí otro montón también con bueyes. Los vamos a degollar. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Si Baal o Jehová, a quien yo adoro. Entonces, todos clamaron a Baal y a Asera, la reina de la fertilidad. Se tajaron la piel, salió sangre, gritaron, hicieron de todo y la lluvia no caía. Y siguieron diciendo que lloviera, Baal, haz que llueva como antes llovía. ¿Por qué antes llovía y ahora no llueve? Solo porque este hombre lo dice. Pero Dios estaba con Elías. Llegó el momento en que esos 850 profetas se dieron por vencido. No hemos podido lograrlo. A ver tú, haz que tu Dios haga llover. Elías, entregado al Señor, tal vez yo me imagino que oró. Señor, esta es la oportunidad que yo estoy esperando para demostrarles que así como yo te adoro, ellos se den cuenta que solamente hay un Dios en Israel, Dios Todopoderoso, que hay un Dios en los cielos. Vamos a probarles. Entonces, Elías les dijo, derramad agua sobre este montón de bueyes que yo he degollado. Pónganle agua. Pónganle más agua, pónganle más agua. Y entonces aquellos estaban atónitos, callados, sin saber qué hacer o qué decir. Creían que no iba a suceder nada. Pero de repente se oyeron truenos y el agua cayó a torrentes. Primero cayó fuego y destruyó a aquellos bueyes empapados en agua. Empapados en agua, el fuego los destruyó. Dios demostrando su poder, más poderoso que Baal. El milagro se llevó a cabo. Pero no era eso lo que el Señor quería. Él quería cambiar el corazón de Israel. Porque el propósito de Dios era fidelidad y obediencia para que se dieran cuenta de que no era Baal el Dios, no era Asera la que tenía el poder, sino solamente Él, el Dios en los cielos. Gracias al Señor porque tenemos un Dios que nos oye y que hace milagros para que nosotros seamos fieles y obedientes. Vamos a pedir su bendición. Gracias, Señor, por demostrarle a la tierra entera de que solamente hay un Dios verdadero. No solamente existes tú en el cielo, sino quieres que morar en nuestros corazones, cambiar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras como una aplicación práctica para nuestras vidas. Vamos a orar antes de empezar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por habernos dado tu santa palabra escrita, inspirada por hombres que tú escogiste. Acude, Señor, a nuestra ayuda para poder entender. Tu Santo Espíritu more en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Mi nombre es Armando Vargas y quiero decirles que a mí me fascina todas las cosas que nuestro Dios ha hecho en el pasado. Pero Él no ha hecho las cosas que pasaron con el pueblo de Israel porque ellos eran medios malos. Ellos eran malos. Prevaricaron. Negaron al Señor después de bendecirlos. Así es de que en el tiempo del rey de Asiria, el rey de Judá era Ezequías, un hombre que yo admiro porque fue uno de los mejores reyes que tuvo el Señor con las dos tribus que quedaban, porque a las 10 tribus los diseminó en Mesopotamia, se mezclaron con todos los demás pueblos. Y Dios quería, por medio de ellos, demostrar su gloria y su poder, lo que no pudo hacer porque no se lo permitieron sus padres. Quería hacerlo nuevamente ahora en el tiempo de Ezequías. El rey de Asiria había ya conquistado varias de las ciudades de Israel. Después, en un momento dado, dijo él, aún me queda más por conquistar. Ahora voy a quitarle ciudades y posesiones a Judá. Y empezó a hacerla. Ezequías, queriendo defender a Judá, sacó los tesoros del templo y lo que había ahí de valor y se los envió al rey de Asiria. Pero aún así, el rey de Asiria no quedó conforme. El rey de Asiria quería controlar a Jerusalén. Pero Jerusalén estaba fortificada. Jerusalén estaba protegida. Y el rey de Asiria quería Jerusalén. Y entonces mandó emisarios a Ezequías. A Ezequías lo visitó por orden de Jehová un gran profeta, Isaías, y le dijo: no temas a las amenazas del rey de Asiria. Dios está contigo, Dios está con nosotros, y ellos verán su poder y su gloria. El rey Ezequías tenía temor, porque era humano y había visto lo que los otros reyes habían hecho con el pueblo de Israel. Y dijo: van a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, el rey Ezequías, lo único que hizo el rey Ezequías fue lo que había sentía en su corazón: voy a pedirle a Dios que Él nos ayude. Ya había oído el consejo del profeta Isaías. Ezequías oró. Me imagino que oró con tanta vehemencia, que oró con tanta entrega como cuando a nosotros nos sucede algo, derramamos lágrimas y le pedimos al Señor perdón y que nos ayude para poder vencer las tentaciones y poder resolver nuestros problemas y las tribulaciones por las que muchos atravesamos. Pero nuevamente recibió el Ezequías el poder del Señor que lo demostró en una sola noche. Pensó en Ezequías que tal vez Dios le aumentaría el ejército, le traería gente o haría que el rey de Asiria se arrepintiera y se fuera, pero nada de eso sucedió. Ezequías oró y le pidió al Señor que lo ayudara. ¿Cuántos días fueron? ¿Quién sabe? Pero Ezequías confió plenamente, tenía su fe puesta plenamente en Dios. Si Dios lo ha hecho antes, lo hará en esta vez otra vez. El ejército asirio acampó alrededor de Jerusalén. Trató de desanimar con los enviados que había enviado el rey de Asiria a los que estaban resguardando la ciudad. Pero no tuvieron temor. Ezequías les dijo, esperemos que Dios va a intervenir. Una noche, después de haber orado, tal vez Ezequías invitó a los ancianos del pueblo a hacer oración, como cuando nosotros en la iglesia hacemos una vigilia para que el Señor nos dé sus bendiciones. Tal vez eso hizo Ezequías. Porque ¿qué sucedió? De que tal vez pasaron esa noche orando, empezó a salir el sol, nada sucedió, no se oyó ningún ruido, no se oyó nada, y salieron algunos y vinieron corriendo, tal vez, eso es mi imaginación, a decirle a Ezequías, ven, ven y verá, mira lo que ha pasado, mira lo que ha hecho Jehová. En una sola noche, nuestro Dios protegió a su pueblo. ¿Para qué lo protegió? Para que hubiera fidelidad y obediencia. ¿Qué vieron? 185,000 soldados asirios muertos. Había en el pueblo de Judá un silencio sepulcral. Miren lo que pasó. El milagro de Dios destruyó un solo ángel, 185,000 enemigos de su pueblo. No se iban a burlar de Dios. Dios escuchó a un hombre íntegro como Ezequías, porque él creía en Jehová. Creyó en las palabras de su profeta. El Señor quiere que nosotros pongamos toda nuestra fe a Él, que seamos fieles y obedientes, y que oremos, como lo vamos a hacer en esta noche. Amado Padre, te damos gracias por estas experiencias que pasaron tus reyes, los hombres que tú escogiste, y tú les hiciste el milagro en esta ocasión de que con un solo ángel demostraste tu poder y tu gloria para ejemplo de las naciones de ese tiempo y para el ejemplo para nosotros en este tiempo de que tú estás siempre con nosotros. Te lo pedimos todo en el sacrosanto nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Armando Vargas y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque eres nuestro Dios. Y queremos, Padre bendito, que en esta noche nuevamente nos acompañes y nos ayudes a entender tu santa palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El título de hoy es algo que a cualquiera le da miedo. Decreto de muerte. Hoy en día, cuando se cometen graves crímenes, muchos jueces en la corte dictan a los culpables el decreto de muerte. ¿Ustedes creen que es algo agradable para él, para el culpable y para su familia? De ninguna manera. Muy bien. Es difícil para nosotros hoy, como sin duda fue para las personas de diversas culturas a lo largo de los siglos, comprender las costumbres y las tradiciones del antiguo imperio persa, donde se desarrolla la historia de Esther. Es raro, ¿verdad?, que Dios usara a una nación extraña que no era parte de su pueblo. Pero Dios quería demostrar su poder nuevamente. Dios usó este imperio con el proceso de cumplir las promesas del pacto a la nación de Israel, promesas que venían desde Abraham. Entra en acción una joven. No era nada especial. Se dice que Esther era una mujer hermosa. Yo algunas veces me pregunto, Señor, tú hiciste a las mujeres, pero había algunas más hermosas que otras. Pero ya eso es asunto tuyo. El rey necesitaba tener siempre entre sus mujeres, mujeres bonitas, y las escogían. Dios usó a esta joven, hermosa, bella. Era una mujer, tal vez sufría porque era huérfana, pero su tío la adoptó como hija. Su nombre de él era Mardoqueo, judío, y la adoptó como hija, y la trataba con paciencia y con amor, y la acompañaba. Ella formaba parte de las damas que pertenecían al rey, y él la visitaba de vez en cuando, la amonestaba, y le recordaba que no se olvidara que ante todo estaba Dios, a quien tenía que adorar y respetar. Los judíos en aquel entonces, había un grupo que más o menos obedecían o tenían el conocimiento de Dios, pero estaban en un país extraño. De repente, Satanás, que trabaja astutamente, usó a un hombre para exterminar a los judíos que estaban ocupando lugares de trabajo y creciendo, en fin, y que muchos no se olvidaban de su Dios. Satanás usó a un hombre llamado Amán. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras de ese hombre. Y quiero leerles a ustedes lo que dice en el libro de Esther. Y dijo Amán al rey: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al reino viene provecho de dejarlos. Es decir, como pueblo extranjero, deberían ellos de pagarles tributos al rey, y obedecerlo, y hasta adorar, en fin. Y este Amán quería ser reconocido, porque había oído del tío de Esther, que era judío. Cuando el rey necesitó suplir una reina, escogieron entre todas las mujeres a una hermosa joven llamada Esther. Ella disfrutaba la vida, era joven, disfrutaba la vida con las demás jóvenes, pero de repente se vio escogida como reina. Pero Dios tenía un plan y la usó de una manera poderosa. De una manera poderosa. Amán le dijo al rey Asuero: si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de los judíos. Y díjole: la plata propuesta sea para ti, Amán, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Al rey no le importaba, ni no sabía muchas cosas, pero Amán sí sabía. Amán se sabía, porque en el versículo 3 dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Todos, al entrar al rey, había un espacio donde se sentaba Amán, y todos se arrodillaban ante Amán, menos Mardoqueo. Entonces Amán fraguó un plan de destruir a los judíos y mandó que se promulgasen leyes contra ellos. Entonces Esther, intervenida por el Señor, sostenida por el Señor, le dijo al rey Asuero: yo soy judía y hay un hombre aquí que quiere destruir a mi pueblo. Señor, al rey le dijo: no lo permitas. Y el rey, que amaba a Esther y había visto lo que había pasado con Mardoqueo, dijo: no voy a permitir que destruyan a ese pueblo mientras yo sea rey. El rey, por medio de Dios, protegió al pueblo judío. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú siempre nos proteges y nos libras de Satanás cuando acudimos a ti. Perdona nuestras faltas y cuando tengamos problemas, acude a nosotros así como lo hiciste con el rey Asuero, que por medio de Esther tú protegiste a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Armando Vargas y vamos a tener una oración antes de empezar nuestro estudio de hoy. Amantísimo Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu Santa Palabra. Te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender el mensaje que tienes para tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. En esta ocasión vamos a hablar de un hombre, Nehemías. Como les dije al principio, Dios usa a cualquiera de sus hijos creados por él. Nada especial. Y este hombre tenía un oficio. Era copero. Era en quien el rey confiaba cuando le daba la copa, sabiendo de que no venía ningún daño en el vino, porque en aquellos tiempos muchos reyes fueron envenenados al tomar el vino. Tal vez él lo probaba, o alguno de los que trabajaban con él les decía, pruébalo, y si estaba bueno, él venía y se lo daba al rey, y el rey quedaba complacido con él. En cierta ocasión, en su momento de descanso, Nehemías le llegó una visita, y entonces él se acordó de sus hermanos judíos y les dijo, ¿cómo están por allá? ¿Qué hacen? ¿Cómo está Jerusalén? Entonces le dijeron, mira, Nehemías, eso está muy mal. Están todos dispersados. Algunos en Jerusalén que está destruida y otros alrededor lamentándose de todo lo que ha pasado. En ese tiempo ya Israel era una población diseminada. No estaban juntos. No alababan al Señor como debían. Al oír esto, Nehemías se sintió muy triste. Lloró. Dice la historia que se enlutó por varios días. En una de esas ocasiones en que fue al rey a darle su copa, el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué tienes? Entonces, Nehemías le abrió su corazón. Nehemías era un hombre entregado al Señor. Y el Señor lo iba a usar. Y él puso sus palabras en la boca de Nehemías. Y le dijo, mi pueblo está sufriendo porque está destruido nuestro templo. Yo no sé qué podría yo hacer. Estoy tan lejos, ellos no tienen quien les ayude. Y entonces Dios interviene y pone en el corazón del rey un mensaje para Nehemías. Y le dice, mira, Nehemías, pídeme todo lo que quieras. Yo voy a cooperar contigo para que tu pueblo pueda levantarse y pueda figurar como una nación. Nehemías se sintió tan contento y entonces le pidió al rey, necesito ayuda. Gracias por ofrecérmela. Necesito ausentarme, voy a salir. Y el rey le dijo, sí, ve, ¿qué necesitas? Necesito que me des autorización para irme, que me des cartas para los países donde voy a atravesar, que me dejen cruzar libremente, que me den todas las facilidades que necesito. Y cuando llegue yo allá, que me den el material que yo necesito para otra vez reconstruir el templo donde se te adora, Señor, donde adoramos a nuestro Dios. Y el rey le dijo, todo se te dará y se hará como lo has pedido. Entonces Nehemías salió contento, alegre por lo que iba a hacer, triste por la situación, pero confiando en Dios. Llegó Nehemías y vio la destrucción. Nuevamente se le derramaron las lágrimas, pero su corazón estaba confiando en el Señor. Recorrió Jerusalén, montado en su caballo. Por algunos lugares no pudo pasar porque había muchas ruinas. No pudo terminar de inspeccionar todo, pero vio todo lo que había que hacer. No le dijo a nadie a qué había ido, hasta el momento en que Dios le dijo: ahora sí diles qué cosa viniste a hacer, a qué te he mandado. Siendo de que era un pueblo rebelde, Dios tenía que proteger a su pueblo, usando a Nehemías. Entonces, Nehemías les declaró: lo que vengo a hacer es que reconstruyamos Jerusalén. Y eso lo vemos aquí, lo que dice Nehemías. Y dijo en su oración: ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, esté atento tu oído ahora y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche. Y Dios ayudó a Nehemías a que se reconstruyera el templo. Muchos no querían, pero entonces ellos dijeron: vamos a hacer todo lo que tú dices. Se pusieron contentos porque se dieron cuenta de que el Señor estaba con Nehemías. Nehemías, aunque al principio los dirigentes con que él había hablado no estaban contentos, hicieron todo lo posible para evitar que se realizase el trabajo. Pero uno de estos oficiales extranjeros se enojó y se enfureció en gran manera y se burló de sus esfuerzos. Cuando vieron que el pueblo de Dios era serio acerca de su obra, se encolerizaron mucho y planearon un ataque. Hubiera sido difícil retroceder. No obstante, a pesar de toda clase de maquinaciones en su contra, persistieron confiando en Jehová nuestro Dios. Nehemías siguió la reconstrucción del muro y dejó las amenazas de sus enemigos en las manos de Dios. El propósito de Nehemías se llegó a cumplir porque él confiaba en Dios. Nosotros, cuando tenemos problemas, confiamos en Dios, creemos que Él nos ayudará para salir victoriosos de lo que nos proponemos hacer si somos obedientes, si somos fieles a Él y guardamos sus santos mandamientos. Nehemías no tuvo temor de nada y siguió adelante porque sabía que Dios estaba con él. Los últimos días de este mundo son difíciles. Tenemos que entregarnos en las manos del Señor. Oremos. Señor, este mundo está llegando a su final, pero tú ya traes un reino construido por ti. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta la muerte, porque tú lo has prometido. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esas sean nuestros pensamientos y nuestra promesa a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.